Hace algunos años, cuando vivía en casa de mis padres, solía tener parálisis del sueño muy seguido, casi cada noche. Esto me empezó a ocurrir cuando cumplí los 18 años. Todo ese año fue terrible para mí, pues casi cada noche era lo mismo, y no dormía bien por el mismo motivo. Estaba muy desganado todos los días, pero mis parálisis del sueño no eran comunes, eran demasiado reales. Aquello, más bien, era como estar en una aterradora pesadilla, en el mundo real. Recuerdo que empecé con cosas leves, lo normal que experimentan todos los que padecen esto. No podía moverme ni gritar, pero estaba consciente. Escuchaba ruidos muy extraños. Si ustedes han escuchado videos de psicofonías, eso era más o menos lo que yo escuchaba en aquellos parálisis. Era muy perturbante. Al principio solo era de escuchar esas cosas horribles, pero todo fue escalando, hasta que llegó a ser insoportable. Una noche de nuevo tuve aquel parálisis del sueño. Empecé a escuchar esos ruidos tétricos, pero de pronto vi a alguien parado al pie de mi cama. Estaba ahí observándome. Era una figura completamente negra, pero sí podía ver una parte de él. Su sonrisa. Y no cualquier sonrisa. Era muy macabra, de dientes filosos y amarillos, casi cafés llegando a lo putrefacto. Movía su cabeza como contorsionándose. Aquello fue lo más siniestro que mis ojos habían visto en mi corta vida. Yo estaba en parálisis. No podía moverme ni gritar, o taparme la cara con la cobija. Solo observaba aquello que me veía sonriéndome y moviéndose de una manera tétrica al filo de mi cama. Cuando por fin reaccioné, comencé a llorar. Tanto miedo fue el que sentí que corrí al cuarto de mis padres para intentar calmarme. Ellos me consolaron y me dijeron que solo había sido una pesadilla. Yo me sentía muy apenado, pues ya tenía 18 años, y sentía que estaba actuando como un niño pequeño al correr al cuarto de mis padres. Pero les juro que el miedo que invadió mi cuerpo esa noche no se lo deseo a nadie. Lo que yo no sabía era que aquello apenas comenzaba. Era solo el inicio de aquel año tan aterrador que viví. Pasaron algunos días después de aquel suceso, y no había tenido pesadillas ni parálisis del sueño. Pensé que ya todo había terminado. Pero una noche, todo empeoró. Esa noche yo me fui a dormir muy tranquilo, sin saber lo que estaría a punto de vivir. A las 3 de la mañana exactamente, me volví a despertar con parálisis del sueño. Comencé a escuchar de nuevo aquellos ruidos tan aterradores. Pero esta vez eran mucho más fuertes, tanto que me dolían hasta los oídos de escuchar aquello. De pronto volví a ver aquella sombra, pero esta vez estaba parada en una esquina de mi cuarto, sonriéndome de nuevo. Yo intentaba con todas mis fuerzas moverme o gritar para pedir ayuda, pero era inútil. Parecía que esa cosa le divertía mi sufrimiento y verme ahí vulnerable, sin poder moverme, pues cada vez su sonrisa era más grande y se movía más y más, de una forma tan tétrica. Y como si eso no fuera poco, comenzó a caminar hacia mi cama, muy lento, contorneándose, burlándose de mí, y con esos ruidos de fondo que nunca dejaban de escucharse. A mí se me salió una lágrima, pues tenía demasiado miedo. Sentía muy frío mi cuerpo y mi piel estaba completamente erizada. De pronto veo cómo aquella cosa empezó a subirse arriba de mí. Yo ya no podía más. Sentía que me iba a desmayar del miedo, hasta que vi por debajo de la puerta que mi padre había encendido el foco de la sala, y en ese momento pude moverme de nuevo. Aquello desapareció junto con los ruidos. Yo lloré de nuevo, pero no quise volver a correr con mis padres, pues me daba mucha vergüenza. Mi padre, sin saberlo, me había salvado de aquel suceso tan horrible. Él solo fue a la cocina a servirse agua, y eso me salvó. Al día siguiente me di cuenta que tenía moretones en las piernas. No sabía de dónde habían salido, pero estaba más asustado que nunca, pues eso significaba que aquella cosa no era producto de mis sueños, sino que era real. Así duré mucho tiempo viendo a esa cosa en mi parálisis del sueño, hasta que un amigo de la universidad me preguntó que por qué siempre iba desvelado y cada vez con más ojeras a la escuela. A mí no me quedó de otra más que contarle lo que me pasaba casi todas las noches. Esa fue la primera vez que se lo conté a alguien, pues ni siquiera mis padres lo sabían, pues me daba mucha pena contarlo. Mi amigo se preocupó mucho por mí y me dijo que debía dejar grabando mi celular una noche para ver qué salía y comprobar de una vez por todas si aquello que yo veía era real o no. A mí se me hizo una muy buena idea, pero a la vez tenía mucho miedo de que aquello existiera y me visitara en realidad casi todas las noches. Pero esta era la única forma de saberlo. Así que empecé a dejar mi celular grabando por varias noches. Pero era como si aquella cosa supiera, pues en todas esas noches no tuve parálisis del sueño. Dormía profundamente sin soñar nada. Hasta que una noche se me ocurrió dejar la cámara de mi computadora grabando en lugar de mi celular. Y funcionó. A eso de las 3 de la mañana con 2 minutos, se ve donde aquello me observa, al lado de mi cama. En eso yo abro los ojos, pero sin poder moverme. Tenía el parálisis del sueño de nuevo. Y lo vi al lado de mi cama, sonriendo como siempre, observándome. Pero cuando aquella cosa voltea hacia enfrente y ve mi computadora, desapareció de golpe y yo pude moverme de nuevo. Yo estaba demasiado asustado, pues al revisar el video, todo quedó grabado. Aquella cosa aterradora me visitaba casi a diario y era real. Yo salí corriendo de mi cuarto y me quedé despierto en la sala toda esa noche. Al día siguiente guardé mi computadora para llevarla a la universidad y enseñarle el video a mi amigo, pero el video ya no estaba. Alguien o algo lo había borrado. Solamente yo pude verlo y me llené de impotencia al no poder mostrárselo a mi amigo ni a mis padres para que vieran con sus propios ojos lo que habitaba en mi cuarto. Mi amigo sí me creyó, pero mis padres no, como era de esperarse. Yo decidí mudarme con mi amigo, que vivía en un condominio de la universidad, pues él era foráneo. Mis padres accedieron, así que tomé mis cosas y me fui. A partir de que me mudé, ya nunca volví a tener parálisis del sueño, y tampoco volví a ver aquella cosa que me aterrorizaba casi cada noche en casa de mis padres. Parecía que solo habitaba ahí, en mi antigua habitación. Todo esto que les conté cobró un poco de sentido tiempo después, cuando ya me había graduado y me mudé de ciudad. Un día mis padres fueron a visitarme y de pronto sacaron el tema. Me contaron que nunca habían querido contarme para que no me asustara o me sugestionara, pero que cuando ellos compraron la casa, les dijeron que un chico de 18 años se había quitado la vida ahí, donde era mi habitación. Nunca supe si el que se me aparecía en mis parálisis era él, o quizá algún demonio que también se le aparecía a él, y por eso decidió acabar con su vida. Es algo que jamás sabré. Mis padres ya no viven allí, pero me pregunto si los nuevos dueños, más bien a quien le toque dormir en esa habitación, ya conoció lo que habita ahí. ¿Qué tal, comunidad? Mi nombre es Jonathan. Yo tengo una historia muy confusa y muy difícil de explicar, pero lo que a mí me pasó fue dentro de un ataque de parálisis del sueño. Esto me pasó hace como 5 años, pero aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo solía sufrir de parálisis del sueño constantemente. La primera vez que me ocurrió fue una sensación muy horrible y agobiante, puesto a que no puedes moverte ni hablar. Solo te sientes consciente por dentro, pero muy vulnerable por fuera. Era una sensación que jamás quería volver a sentir. Sin embargo, después de lo sucedido, ya no fueron las mismas noches de tranquilidad, pues cada vez esas sensaciones eran más frecuentes, y con ello más agresivas, pues resulta que yo despertaba con leves rasguños, moretones en los brazos y en la cara. Cada vez los ataques eran más fuertes. Llegó el momento donde ya no me estaba gustando esta situación. Lo consulté con mi familia, pero, como era de esperar, no me creyeron. Decían que podía ser un insecto o que yo mismo en las noches me hacía daño sin darme cuenta. Entonces lo dejé así por un momento. Pasaron algunos días donde pude dormir tranquilamente, hasta que una noche me volvió a dar parálisis del sueño. O también, como muchos dicen, cuando se te sube el muerto. Recuerdo que esa noche sentía como alguien se subía a mi cama y se sentaba a un lado mío sin nada más que hacer. Solo sentí un peso al lado de mí. Yo sentí un miedo muy grande, pues nunca había sentido algo así. Lo único que quería era despertar o que alguien me despertara, pero desafortunadamente yo duermo solo en mi cuarto. Seguí con ese terror, cuando en eso sentí como si caminaran encima de mí. Y solo bastó eso para que yo me despertara. Pasaron las horas y cuando amaneció, desperté con un ardor en mi pecho, el cual me revisé en el espejo. Y me sorprendí porque tenía como moretones, pero eran más notorios que las otras veces. Yo fui con mi familia para enseñarle lo que me había pasado. Y es ahí cuando empezaron a creer todo lo que me estaba ocurriendo. Empecé a ir más seguido a la iglesia y a pedir mucho por eso que sea que me estaba molestando en esas noches. Pero ese fue un gran error, pues cuando creía que iba a mejorar todo, fue todo lo contrario, ya que en esa misma noche volví a tener esa maldita sensación. No me podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada más que rezar por dentro hasta que el mal se fuera. Así estuve mucho tiempo en lo que para mí fueron horas. Cuando desperté, ahora mis brazos y mi cara tenían rasguños como si hubiera peleado con un gato. Mis abuelos llegaron a preocuparse mucho por mí, ya que lo que me estaba pasando no era normal. Así que bendicieron la casa y colocaron agua bendita debajo de mi cama. Yo sinceramente tenía mucho miedo de que se hiciera de noche y llegara el momento de dormir, pues yo tenía tanto miedo que ya no quería dormir o al menos dormir solo. Pero lo hice. Me dormí pensando positivamente, teniendo esa buena vibra de poder dormir bien aunque sea esa noche, pero aquí fue donde realmente conocí el verdadero miedo. Y es que todo iba marchando normal, hasta que el reloj marcó eso de las 2 de la mañana. Y justamente ahí me volvió a dar esa detestable y horrible sensación. Pero lo peor de todo es que yo no estaba tapado completamente con mis cobijas. Y por si fuera poco, mi brazo izquierdo se encontraba fuera de mi cama. Yo realmente sentí un pánico muy grande y muy desesperante. Y es que cuando me dio parálisis, yo por dentro sentía que alguien quería entrar a mi cuarto. Pero yo siempre tengo las llaves adentro, así que es imposible que alguien entre, ya que no hay duplicado. El problema es que yo sentía cómo lograban abrir la puerta. Y se empezó a escuchar como si buscaran algo. Escuchaba cómo se movían los muebles y tiraban las cosas. y mi único miedo es que me hicieran o me sucediera algo por mis acciones de bendecir la casa, o no poder ayudar a lo que sea que fuera. Yo quería despertar, tener el control de mí, pero era imposible. Era una de mis peores sensaciones de mi vida. Escuchaba mucho ruido hasta que llegó un momento en donde el ruido desapareció y hubo completamente tranquilidad. Pero yo sentía la parálisis cada vez peor. Mi temor era que me tocaran el brazo, pues recordemos que mi brazo se encontraba volando fuera de mi cama. Hasta que pasó lo que temía. Y es que cuando pensé que ya iba a pasar todo, sentí una respiración muy suave, pero a la vez muy acelerada sobre mi brazo, que se encontraba fuera de la cama. Les juro que yo tenía unas ganas de llorar y con unas malditas ganas de despertar. Y después de eso, sentí como alguien me tocó el maldito brazo. Sentí una textura rasposa y seca, como si te hubieran pasado una rama de árbol en el brazo. Justo cuando eso pasó, mi instinto o mi adrenalina me hicieron despertar. Mi corazón parecía una bomba ya que latía muy acelerado y mi cuerpo empezó a sudar. Yo tenía un miedo horrible, pero a la vez un alivio de saber que pude despertar y encontrar mi cuarto intacto, pues sabía que solo era un mal sueño y mi imaginación colaboró en eso. Así que no me paré a prender la luz del cuarto por miedo. Solo prendí la luz de mi linterna de mi celular, pero no quise bajar de mi cama. No quería voltear a ver ni siquiera. Para tranquilizarme, me puse a ver videos y a jugar un rato con mi celular, hasta que me volviera a dar sueño. Y así pasaron las horas. Pero cuando amaneció, realmente ocurrió lo extraño, lo inimaginable, lo que aún no puedo entender. Pasa que cuando amaneció, mi abuela me tocó mi puerta ya que yo tenía que irme a la escuela, porque me había quedado dormido por lo mismo de esa noche. Yo le grité a mi abuela que ahora iba, que ya me iba a parar, pero me volví a dormir hasta que me tocó por segunda vez la puerta. Y como no me quedaba de otra, me paré algo confuso por el sueño y abrí la puerta donde se encontraba mi abuela. Pero su mirada cambió por completo cuando me vio, pues me empezó a revisar el cuerpo completamente y me preguntó qué se me había cortado. Y después me preguntó, ¿esa sangre que está en el piso de quién es? Yo me quedé helado cuando dijo eso, pues en esta ocasión mi cuerpo no tenía moretones ni rasguños. Mi cuerpo se encontraba perfecto. Analicé bien la sangre y resulta que había un charco, pero ya seco, justamente en el lugar donde se encontraba mi brazo, saliendo de la cama. Lo más extraño es que había un rastro de sangre que marcaba desde mi cama, pasando por mi puerta de mi cuarto y bajando las escaleras, pero el rastro solo llegó desde la mitad de las escaleras y desapareció sin dejar rastro. Realmente hasta la fecha me siento muy confundido y con muchas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué había sangre y realmente lo que soñé fue real? ¿Por qué en esta ocasión no tuve moretones, pero sí había sangre en mi cuarto? Y muchas otras preguntas. Desde esa vez ya no me ha vuelto a pasar eso. Es lo más extraño que me ha pasado en mi vida, sobre parálisis del sueño. Esto pasó en Puebla y solo quería compartirles esta anécdota. Muchas gracias por la atención. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Me llamo Sofía y quiero compartir contigo una historia aterradora que viví mientras estaba estudiando en el extranjero. Desde que llegué a ese país, comencé a experimentar episodios frecuentes de parálisis del sueño. Era una sensación aterradora que me dejaba completamente inmovilizada, incapaz de hablar o moverme. Cuando me pasaba esto, escuchaba ruidos extraños y lograba ver figuras sombrías y muy horribles en mi cuarto. Al principio pensé que todo era parte de mi imaginación o por el estrés de estar completamente solo en otro país. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas apariciones se volvieron cada vez más inquietantes y más perturbadoras. Sentía una presencia oscura y amenazante, acechándome desde la oscuridad. Una noche, durante uno de mis episodios de parálisis, logré ver algo con detalle. Era una figura muy delgada y alta, de una persona oculta, en la oscuridad de mi habitación. Mi corazón se aceleró al momento de verla. Sentí pánico y me quedé paralizada. Intenté moverme, gritar, pero era imposible. Solo podía observar cómo aquel hombre misterioso me observaba fijamente desde la esquina del cuarto. Con el paso del tiempo, las apariciones de aquel hombre se volvieron más frecuentes durante mis episodios. Llegó a tal punto de que sentía sus manos frías acariciando mi piel y, en ocasiones, incluso llegaba a percibir el peso de su cuerpo, acostado junto a mí. El terror de que llegara la noche se estaba adueñando de mi vida, pero no sabía qué hacer ni a quién recurrir. Todo esto empeoró. Una de esas noches, aterrada por tener que dormir, decidí levantarme de la cama para no dormirme y fui a la cocina a tomar agua. Me senté en una silla y me entretuve en mi celular, cuando en eso escuché un pequeño rechinido viniendo desde el pasillo. Sentí cómo mi cuerpo se erizaba con lo que estaba escuchando. Muy despacio y en sigilo caminé hacia el pasillo, de donde provenía ese sonido tan inquietante, hasta que me asomé por un lado y me di cuenta de lo que estuve viviendo todo este maldito tiempo. El sonido que escuché eran las escaleras del ático al bajarlas. Al fondo se encontraba un sujeto queriendo entrar a mi cuarto. Yo me quedé inmóvil y sentí que mi corazón se fue al suelo. Todo este tiempo estuve siendo acosada por un sujeto, escondiéndose en mi ático. Abrió la puerta de mi cuarto muy despacio, y cuando se dio cuenta de que yo no estaba en él, volteó rápidamente hacia el otro lado del pasillo y me vio con una expresión tan extraña y tétrica. No sé cómo le hice, pero en ese momento corrí hacia la puerta y logré salir antes de que ese sujeto me atrapara, pues solo pude escuchar los golpes de sus pies mientras corría acercándose a mí. Grité con todas mis fuerzas para que alguien me escuchara en cualquier lugar, y por fortuna había un grupo de chicos platicando muy cerca de ahí. Vinieron corriendo a preguntarme qué ocurría, y les conté todo. Enseguida entraron y el sujeto seguía ahí, con su cara muy asustada. Se había dado cuenta de que por fin su asquerosa rutina había terminado. La policía lo arrestó y ahora está tras las rejas. Y todo este tiempo, lo que creí que era una figura creada por mi mente, resultó ser un maldito acosador. Me da escalofríos cada vez que cuento esta historia. Sé que los parálisis son muy aterradores, pero siempre los vivos ganan por mucho el terror que pueden provocar. Ya llevo tiempo tratando de reponerme de esto en terapia, y ahora que lo voy superando poco a poco, creo que es algo digno de contar. Sé que a más de uno les dará escalofríos imaginarse lo que yo viví en carne propia hace no mucho tiempo. Para darles algo de contexto, tengo que iniciar contándoles que yo me crié con mis abuelos maternos, pues mi madre falleció cuando yo era un niño, y a mi padre nunca lo conocí. Al inicio todo era normal. Mi abuelo nunca fue muy cariñoso, pero me trataba bien. Al comienzo. Cuando yo entré a la secundaria, él comenzó a cambiar muchísimo, pero para mal. Llegaba muy noche a la casa. Le gritaba a mi abuela y llegó a golpearla, al igual que a mí. Ahí fue el inicio de nuestra pesadilla, hasta que mi abuela decidió dejarlo y me llevó con ella a vivir a otra casa, con una amiga muy querida de ella que vivía sola. Ahí pasamos muchos años. Mi abuelo ya nunca nos buscó. Y un día, cuando yo ya estaba a punto de terminar la preparatoria, nos enteramos que él había fallecido. Y es en ese entonces cuando comienza el verdadero terror de esta historia. Recuerdo que apenas unos días después de enterarnos de su deceso, yo comencé a tener muchas pesadillas. Pero la cosa fue escalando, a parálisis del sueño muy constantes. Y en todas esas ocasiones, estaba mi abuela en el techo, justo arriba de mí, observándome y estirando sus brazos queriendo tocarme. Pero sus ojos siempre estaban rojos y saltados, casi saliéndose de su rostro. Y su cuerpo estaba lleno de gusanos. Yo, por supuesto, no podía moverme ni pedir ayuda. Tenía que verlo todo el tiempo hasta que pudiera despertar. El miedo que sentí en esas ocasiones, no puedo describirlo con palabras. A veces lo veía también pegado al techo en una esquina de mi cuarto. Se arrastraba y gateaba por todo el techo hasta que llegaba arriba de mí. Aquello era realmente macabro. Yo le contaba a mi abuela lo que me estaba sucediendo y ella me llevó a la iglesia. Pero aquellos sueños perturbadores con mi abuelo me seguían ocurriendo. Siempre con parálisis del sueño. No sé qué quería de mí, si ya en vida nos había hecho demasiado daño. Lo más curioso era que mi abuela me decía que también ella sentía su presencia por las noches, que incluso a veces sentía que le estaban observando, y que su sexto sentido le decía que era él. Pero nunca pudo hacer nada al respecto. Pues, ¿cómo se puede luchar contra algo que no está en este plano? Así que tanto ella como yo tuvimos que vivir así por algún tiempo, solo yendo a la iglesia constantemente y suplicar porque el alma de mi abuelo nos dejara en paz. Por algún tiempo las cosas se calmaron un poco, pero después mi abuela falleció. Aquello me derrumbó, pues ella era lo único que me quedaba, así que entré en una gran depresión. Como si eso no fuera poco, una noche que me encontraba durmiendo, de nuevo volví a tener parálisis del sueño. Al abrir mis ojos, vi de nuevo a mi abuela en el techo, justo arriba de mi cama, pero esta vez fue mil veces más perturbador, pues estaba sosteniendo a mi abuela del cuello, riéndose de mí, como burlándose de que ahora él la tenía y le pertenecía. Recuerdo que la cara de mi abuela era muy angustiante, pues tenía su cara con una expresión de terror y tristeza a la vez. Mientras lloraba sin parar, yo sentí impotencia de no poder hacer nada y no poder siquiera moverme para intentar ayudarla, hasta que despertaba y aquello desaparecía. Pero después de eso, supe que era más real de lo que parecía, porque al encender la luz, vi arriba de mi cama el anillo favorito de mi abuela, con el que incluso fue sepultada. Después de eso ya nunca los volví a soñar. Tampoco he vuelto a tener parálisis del sueño, pero fue algo que me dejó marcado, pues no estaba tranquilo al pensar que mi abuelo se había llevado el alma de mi abuela con él. Y me desconcertaba pensar que mi abuela, en lugar de estar descansando en paz, estuviera en un lugar horrible con él, sin nadie que la pudiera ayudar. Eso era algo que me perseguía todos los días, hasta que decidí ir a terapia, pues la ansiedad me estaba consumiendo más y más. Ahora ya estoy mejor. Han pasado años y logré formar una familia, Pero aún me sigo preguntando por qué mi abuelo nos quería dañar incluso después de fallecer. Es algo que nunca sabré. Solo le pido a Dios cada vez que voy a la iglesia que mi abuela esté en el cielo y descansando en paz.